Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana, Walter y Manuel los saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buenos días a todos ustedes. Gracias por llamar. Bien, queríamos charlar un poco con usted. Está terminando el año y sobre final de año se dio a conocer lo que sería denuncias de maltrato hacia las mujeres, acoso o trato inadecuado. ¿Cómo están tratando el tema? ¿Cómo les llegó este tema a ustedes? Queríamos compartir un poco. Sí, nosotros curiosamente nos enteramos a través de una publicación del diario Río Negro de una determinada situación de la cual estábamos ocupándonos, que bueno, como yo decía recién a alguien fuera del aire, que nos hubiese gustado que nos preguntaran respecto a cómo estábamos trabajando el tema y concretamente frente a esa situación. Justamente porque desde el año 2013 la Universidad del Comahue tiene un protocolo de actuación para poder responder frente a situaciones de violencia sexista o de género. Y en ese marco nosotros en el transcurso de este año lo que hicimos fue, que creo que somos una de las pocas unidades académicas, si no somos la única, conformar una comisión que está conformada o que está constituida por alumnos, por docentes, por no docentes, graduados, y además con algunos organismos del medio que trabajan el tema de las cuestiones de género. Y desde esa comisión empezamos a trabajar en forma preventiva y también tenemos un dispositivo para actuar en forma inmediata cuando recepcionamos algún tipo de denuncia en relación a este tipo de violencia o cuestiones de género. Con respecto al caso que se hace mención ahí, que incluso alude a algunas cuestiones que no son ciertas porque habla de algo del Consejo Superior, no tiene absolutamente nada que ver. En realidad hubo una denuncia presentada a la cual yo no puedo dar demasiados detalles porque se encuentra en un proceso de sumario. Ajá. Y hasta que tanto no termine yo no puedo revelar algunos detalles respecto a ese hecho, porque el protocolo primero lo establece así y segundo tiene que ver con proteger también la identidad de las personas que denuncias, para su propia seguridad. Entonces, nosotros frente a ese caso concretamente al cual alude esa nota Leo Río Negro, recibimos la denuncia, actuamos rápidamente, hicimos lo que el protocolo establece. En este momento se encuentra en un proceso de sumario y hasta tanto no tengamos el final de todo ese proceso, bueno, estamos esperando y aguardando la actuación del área de legales de Neuquén. Pero estamos en plazo y estamos cumpliendo con todo lo que corresponde en ese tipo de situaciones. Claudio, ¿qué se hace con el trabajador? ¿Se lo separa mientras tanto? ¿Qué es lo que fija? Hay un mecanismo que lo hemos aplicado. No quiero dar demasiado detalle porque no puedo, pero sí hicimos lo que establece el protocolo a fin de resguardar justamente la seguridad de las personas que denuncian y tratar de evitar de que este tipo de situaciones se repitan. Ajá. En ese sentido lo hemos hecho rápidamente y bueno, y no ha habido ningún inconveniente. Estamos transitando, digamos, por las instancias que el protocolo establece de esta comisión. Por eso nosotros hicimos un comunicado que lo firmo yo como autoridad, pero también lo firma una persona que forma parte de una de las tantas integrantes y tantos integrantes de la comisión, porque consideramos que nosotros debíamos aclarar, porque el título por lo menos es preocupante. Si yo soy padre o madre de un alumno o una alumna que estoy por pensar en que mis hijos estudien o cursen carreras en el curso y veo semejante título, al menos me preocuparía. Y justamente todo lo contrario, porque quizás es uno de los temas en los cuales más nos hemos ocupado y podría decir que nos hemos adelantado a trabajar en forma hasta preventiva, sobre todo porque Cursa, entre otros casos, tiene muchas áreas y muchas cuestiones que involucran este tema. Tenemos una cátedra libre de género y sexualidad, tenemos trabajo de extensión, tenemos trabajo de investigación, nuestras cátedras intentan que tengas desde el punto de vista académico toda una perspectiva de género en su desarrollo. Entonces, bueno, nos pareció como mínimo un poco injusto y desde ahí es que hicimos este comunicado solamente con el fin de aclarar. No queremos polemizar con nada porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Ajá. El trabajo que se hace protocolarmente, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo de investigación en concreto me imagino que tienen que hacer todo? Nosotros hicimos todo lo que correspondía acá en la ciudad de Viedma, lo hemos mandado al área de jurídicas legales. En esa área hay alguien que se encarga y está especializada en el tratamiento de estos temas. Hay una abogada que trabaja justamente en el tema de violencia sexista. Yo me he comunicado antes que termine casi el cuatrimestre y me ha dicho que estamos en plazo y probablemente a principios del año que viene, cuando se retome la actividad en la universidad, tendremos información al respecto y algún tipo de novedad. Nosotros también nos preocupaba con mucha gente si estábamos cumpliendo con los plazos. Ella me afirmó que sí, así que nosotros, con la tranquilidad de que esta área que maneja la información y conoce al detalle el protocolo, bueno, estamos esperando expectante para ver cómo actuamos, porque vamos a actuar tal cual el protocolo y lo que el instructor sumariante establece. El protocolo fija incluso hasta la posibilidad de apartar al trabajador, a la trabajadora acusada. Sí, sí, sí. Según la responsabilidad que se le atribuye a la persona que está denunciada, tiene como distintos tipos de sanción, la cual creo que la más extrema es la pérdida de su fuente laboral. Lamento decirlo así, pero bueno, el protocolo es claro en este sentido y nosotros no podemos hacer otra cosa que aplicarlo y respetarlo. ¿Una sola denuncia o varios casos que se reiteraron? No. Concretamente la denuncia es esta. Nosotros también sabemos que, ustedes saben que a veces por el pasillo circulan versiones, nosotros no podemos actuar hasta que no tengamos una denuncia formal, pero independientemente de eso, como nosotros sabemos que la cuestión de desigualdad de género y otras cuestiones está muy presente en todos los ámbitos, trabajamos de esta comisión, como ya te decía, a partir de un dispositivo que tenemos, que frente a cualquier situación que podría encuadrarse dentro de lo que el protocolo establece, nosotros rápidamente actuamos de manera preventiva. Sobre todo para resguardar la seguridad de las personas que podrían entrar en el marco de eso y tratar de tener la mayor información posible para actuar en consecuencia. Ahí. Por eso, digamos, nos interesa la aplicación del protocolo, pero también nos interesa trabajar dentro de nuestra unidad académica con aquellas cuestiones que pueden prevenir esto, porque me parece que lo que hay que hacer es trabajar justamente en ese sentido, a fin de poder evitar y de llegar a esta instancia. El protocolo fija también flexibilidad para la denunciante, por lo que me imagino mesas de exámenes, todos esos momentos, en una situación así, psicológicamente sí, sí. Uno no está preparado, me imagino. Tiene la total protección y acompañamiento y todo lo que nosotros podemos hacer para garantizar justamente, primero, de que no tenga el temor a hacer la denuncia, porque está dentro de todo su derecho, y aparte que sepa que nosotros, digamos, en ese sentido, estamos sumamente comprometidos con este tema y no vamos a hacer oídos sordos de ningún tipo de estas situaciones. En ese sentido, yo desde que he asumido mi gestión con respecto a este tema he tenido un compromiso muy, muy fuerte. No es fácil porque es una cuestión cultural que está muy instalada, pero hemos trabajado y por eso me parece que toda la gente que está en la comisión tiene la misma mirada y no tenemos mayores disidencias. Creo que tenemos un consenso total y avanzamos, digamos, en trabajar para mejorar esta situación y apuntar a una mayor igualdad de género, que en esta sociedad es algo bastante preocupante, digamos, por lo que existe. Decano, más o menos la primera parte del año se conoció también mediante un testimonio de una de las estudiantes también del Cursa que sufría acoso cuando salía de la universidad, salía de cursar una gomería que queda por ahí cerca, un señor que le gritaba cosas, que digamos... toda esta situación la ponía muy mal. Bueno, después ella acude a un policía, el policía la deriva a la comisaría de la mujer y toda esta cuestión, ¿no? Pero desde la universidad se intervino también. Sí, sí, nosotros supimos de eso inmediatamente porque la persona que estaba siendo víctima de esa situación publicó algo en una red, nosotros lo recogimos rápidamente, nos pusimos en contacto con ella. Independientemente de que esto había pasado afuera del Cursa, le dimos todo nuestro acompañamiento, porque creo que incluso esta persona no era de acá, así que a efectos de tener garantía le ofrecimos hasta que se alojara en la residencia, hasta que estuviera más tranquila. La directora de la carrera, del departamento de la carrera a la cual pertenece, la acompañó y yo también ofrecí acompañarla a hacer la denuncia, porque creo que la hizo en una instancia y después se hizo en la comisaría de la familia. Te aclaro que la comisaría de la familia, personal de la comisaría de la mujer y la familia, está trabajando con nosotros en la comisión que constituimos porque creíamos que era un actor necesario. En ese sentido la hemos acompañado hasta las últimas instancias y lo que nos hemos garantizado es que frente a ese temor y ese miedo no la perdamos como alumno, porque a veces, o como alumna, porque a veces cuando esto sucede, frente al miedo, frente al temor, frente a algún tipo de represalia, más si no es de acá, podríamos hasta perderlo como alumno, pero fundamentalmente lo que tenemos que darles todas las garantías para que ella pueda seguir estudiando, no tenga miedo y bueno, y que haga las denuncias pertinentes. En ese sentido, nosotros, más allá de que uno podría decir que no es nuestra jurisdicción, siempre, por eso te digo, siempre que nos enteramos de algún tipo de situación, estamos rápidamente a disposición para poder acompañarlas, porque consideramos que nos corresponde, más allá de que sea fuera o dentro del periodo de la anuncia. Lo último, Menicosi, agradeciendo el tiempo, el protocolo, nuevamente vuelvo con los tiempos, ¿fija tiempos? Sí. ¿Sabremos esto en 3 meses, 6 meses? Hay un tiempo que son unos 2 primeros meses que tiene que ver con el cambio de tarea, que ya lo hemos hecho. Ajá. Y lo otro ya está en manos de los instructores o las instructoras sumariantes. Eso ya, eso no te lo podría decir porque son tiempos que ellos manejan. Claro. Pero insisto, porque una de las cuestiones que ahí se alude es como que la denuncia, que si hubiese, que se realizó, no hubiese prosperado, no hubiese tenido respuesta. No, ha quedado claro que se actuó de acuerdo al protocolo. No, pero aparte claro. Yo hice la consulta a ver si estábamos dentro de los tiempos, porque claro. Haber recibido la denuncia, haber hecho las actuaciones pertinentes, pero no tener un resultado, también sería como no completar el proceso. Bueno, por eso te decía, yo antes de finalizar las clases, que fueron a fines de noviembre, me contacté con la instructora sumariante, me dijo, estamos en plazo, no se preocupe, vamos a dar respuesta de forma inmediata, pero estamos trabajando en ese tema, que es una de las tantas denuncias que en el marco de la Universidad de Comahue existe. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se aplique el protocolo, que esta estudiante pueda seguir con su carrera, todo es vital para seguir aprendiendo. Me imagino que es un aprendizaje para todos y todas ahí en el Cursa y también totalmente. En toda la universidad. Así que bueno. Totalmente. Nosotros también estamos aprendiendo esto porque son cuestiones, digamos, que en forma de procedimiento son nuevas, pero nada, con el esfuerzo de todo y con una mirada, digamos, positiva, tratamos de hacer lo mejor posible y sobre todo para resguardar los derechos de los alumnos y las alumnas, sobre todo en este sentido.